innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Les invito a abrir sus evangelios de Marcos. En el capítulo 8, vamos a estudiar los versículos del 1 al 3. Se pregunta usted a veces, ¿por qué los cristianos son tan indiferentes a la condición de perdición de los hombres y mujeres a su alrededor? ¿Cómo quisiéramos los pastores, los misioneros, los evangelistas, que los cristianos se sintieran movidos a compasión por los perdidos? Pero si usted es pastor, evangelista o misionero, permítame preguntarle, ¿no se ha sorprendido usted de encontrar a veces indiferencia en su propio corazón para con los que se pierden? Yo tengo que confesar que a mí me pasa. Nuestra condición humana, pecaminosa, egoísta, es tal que tiende a ver los problemas de otros con indiferencia, aún su perdición. ¿Y cómo remediamos eso? ¿De la misma manera que Jesús lo hizo con sus discípulos? Los había enseñado y, como no aprendían, los volvió a enseñar. Recuerde, por favor, que Jesús estaba repitiendo la enseñanza. Le voy a leer Marcos capítulo 8, versículos del 1 al 9. Aunque solo trabajaremos los primeros tres versículos. Por favor, escuche. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos». Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante, y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Si queremos que nuestros discípulos sean compasivos para con los perdidos, mostrémosles cómo Jesús era compasivo. Muestre a sus discípulos pacientemente cuantas veces sea necesario la compasión de Jesús. Eso los hará compasivos. El Señor podía percibir la insensibilidad de sus discípulos, como usted puede percibir la insensibilidad de los discípulos que usted discipula. ¿Qué se puede hacer? En primer lugar, reitere la enseñanza exponiéndolos a los problemas. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Estaba repitiendo la enseñanza, la estaba reiterando. Y para eso, en primer lugar, el Señor provocó las circunstancias adecuadas otra vez. Déjeme decirle, viendo el versículo 1, que no fue por casualidad que se juntó una multitud otra vez. Las palabras otra vez no fueron traducidas en nuestras Biblias. En la lengua original, dice el versículo 1, en aquellos días, como había otra vez una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, así que había una gran multitud otra vez. Pero no fue casualidad que había una gran multitud otra vez. El Señor Jesús predicó y enseñó de manera deliberada para que la multitud fuera fuertemente atraída a Él. Y no fue casualidad que otra vez no tenían que comer, porque el Señor Jesús hubiera podido quedarse cerca de un poblado, pero en el versículo 4, si usted se fija, uno de los apóstoles responde a Jesús diciéndole que estaban en el desierto. Así que el Señor Jesús deliberadamente había traído una multitud y deliberadamente la había llevado al desierto y no tenían que comer. En otras palabras, el Señor Jesús había provocado las circunstancias adecuadas para meterlos en un problema. ¿Por qué? Porque el Señor estaba reiterando la enseñanza no aprendida cuando había alimentado a los 5,000. Sus discípulos no estaban correlacionando, no estaban recordando que hacía 2 meses el Señor Jesús había alimentado a una multitud de 5,000 en un lugar donde no había que comer. Y por lo tanto, el Señor Jesús estaba reiterando la enseñanza. ¿Cómo? Metiéndolos en problemas. Nos damos cuenta que los metió en problemas porque una vez que tuvo las circunstancias adecuadas, es decir, la multitud en el desierto y sin tener que comer, leemos al final del versículo 1 que les dijo, en otras palabras, los mandó llamar para ver qué pensaban ellos que podían hacer. Así que en primer lugar hay que reiterar la enseñanza exponiéndolos a los problemas. Y en segundo lugar, atendiendo a lo que Jesús hizo, hay que mostrarles la profunda compasión que mueve el corazón de Cristo. Esto se encuentra en los versículos 2 al 3. Muéstreles a sus discípulos la actitud y la emoción del Salvador. Vea cómo el Señor Jesús dice al principio del versículo 2, «Tengo compasión de la gente». Otra posible traducción sería, se me conmueven las entrañas por la gente. El Señor Jesús estaba utilizando un verbo que se deriva de la palabra entrañas, y es la misma expresión usada dentro de nuestras culturas latinas por las madres acerca de sus hijos, que dicen que cuando los ven se les conmueven las entrañas. Mi madre me dice que mi abuela materna le decía a ella, acerca de mí, ay hija, cuando pienso en tu hijo hasta me duele el hígado. Eso es lo que Jesús estaba expresando, que se le conmovían las entrañas, que tenía compasión de la gente. Y eso nos muestra su actitud por los perdidos. Hablo en primer lugar de la actitud porque el Señor Jesús nos dice claramente en el capítulo 10, versículo 45 de este Evangelio, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que esta actitud de compasión era eso precisamente en primer lugar, una actitud. Es la actitud nacida del amor por el hombre no amable, al cual Dios se ha determinado amar, no importa qué. Pero además de ser una actitud, es una emoción en Cristo Jesús, y sus palabras nos muestran la emoción que él sentía cuando decía, tengo compasión de la gente. Mire usted, Dios no es impasible, puesto que él nos hizo como él, y nosotros sentimos amor y compasión. Él siente amor y compasión absolutos. Esto es algo que los hombres jamás sentimos. No podemos ni siquiera imaginarnos la intensidad de las emociones de Dios ante la perdición de los hombres. Dios no actúa en base de emoción, pero su corazón sí palpita de amor por los perdidos. Dios toma decisiones racionales en base de sus propios designios, pero su corazón palpita de amor por los perdidos. Así que si usted quiere que sus discípulos experimenten ese sentido de compasión y de misericordia por los perdidos, no chantajee a sus discípulos. Más bien, tome la Escritura, tome la Biblia, y en base de la Biblia, muéstreles a Jesús y muéstreles cómo el Señor Jesús sentía una profunda compasión por los perdidos, no solamente porque los veía como ovejas sin pastor, desorientados, sin liderazgo, perdidos sin salvación, sino además porque siendo su creador y su creador responsable, sentía una profunda compasión, un profundo amor por aquellas criaturas suyas que se encontraban en perdición. Enséñeles lo que la Escritura dice a sus discípulos y no los chantajee. El Espíritu Santo tomará este conocimiento y enternecerá su corazón, el de usted mismo, y enternecerá también el corazón de sus discípulos. Una palabra más de aplicación. ¿Se fijó que Jesús los metió en problemas? La próxima vez que usted esté en problemas, piense, ¿qué me quiere enseñar Jesús? El Señor Jesús quería sensibilizar a sus discípulos porque no estaban aprendiendo lo que Él quería que aprendieran. Y por lo tanto los metió en problemas. Los puso enfrente de una multitud necesitada, hambrienta, y les dijo, ¿qué van a hacer al respecto? Y los discípulos sintieron la presión de los problemas, porque el Señor Jesús les quería enseñar. Así que, cuando usted esté metido en problemas, no aviente la toalla, simplemente piense, ¿qué es lo que me quiere enseñar Jesús? Piénselo activamente, porque entre más pronto aprenda usted, más pronto el Señor lo sacará de sus problemas. Si persiste en no aprender, por otro lado, el Señor Jesús persistirá en enseñarlo. El Señor Jesús no va a aventar la toalla ante la insensibilidad espiritual de usted. Así como usted se ha entregado al Señor Jesús por medio de la fe, el Señor Jesús también se ha entregado a usted. El Señor Jesús está entregado a que usted aprenda. Y si no aprende, simplemente lo seguirá metiendo en problemas para enseñarlo, porque lo ama. ¿Y lo hará? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Hasta que usted aprenda. Y por otro lado, si usted quiere que sus discípulos aprendan, métalos en problemas. Déjelos que vivan la necesidad cuantas veces sea necesario hasta que vuelvan sus ojos a Cristo en oración y en dependencia completa de Él. ¿Cómo lograr que el corazón del cristiano palpite de amor y compasión por los perdidos? Yo no lo puedo lograr, ni chantajeando, ni amenazando, ni ofreciendo recompensas. El único que puede lograr eso es el Espíritu Santo. Cuando los cristianos ven el amor y la compasión de Jesús por los perdidos por medio de la Biblia. Así que enséñeles Jesús por medio de la Biblia a sus discípulos. ¿Cuánto? Todo lo que sea necesario, hasta que el Espíritu Santo quebrante sus corazones y palpiten al ritmo del corazón de Jesús. Muestre a sus discípulos pacientemente la compasión de Jesús. Eso los hará compasivos. Me dio mucho gusto estar con ustedes, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.